Bueno, yo me llamo Ernesto, participo en la Vía Campesina, y bueno, pues estamos aquí acompañando el aniversario de la Policía Comunitaria. Bueno, entonces, digamos, yo traigo la comisión esta de acompañar en un proceso que pues es de irse reconociendo, ¿no? Irse acercando mutuamente, conociendo pues las formas y pues bueno, venimos a acompañar. Bueno, sobre los temas que se trataron en las mesas, pues sí, hay mucha identidad. Por ejemplo, en la que yo estuve, ¿no?, en la mesa 1, sobre el tierra, territorio, porque bueno, digo, desde la visión de la Vía Campesina hay digamos la posición de, pues, de que los territorios, la tierra es y la vida campesina, ¿no?, la agricultura campesina es la que puede, inclusive, aparte de darle pues a los pueblos, ¿no?, su sustento de comida, ¿no?, de poder luchar por ser autónomos en la alimentación, también vemos que una agricultura a pequeña escala de modo campesino puede ser puede beneficiar inclusive a la tierra, ¿no? La puede ir enfriando, ¿no?, la agricultura campesina. Bueno, pues sí, claro, ¿no? Creo que también reconociendo la labor, pues, ¿no?, de los medios alternativos, de los medios independientes, libres, bien importante, ¿no?, para difundir las luchas, para llevar pues las reflexiones, las ideas, ¿no?, a otros lados que pues los medios oficiales no lo permiten, ¿no? Entonces, el romper esas barreras, pues creo que es bien importante para las luchas de los pueblos, ¿no? Entonces, pues reconocer, y pues un saludo para ustedes.